Viajes Marfil retoma los pasos de Benjamín de Tudela. Conoce el encanto de Praga, ciudad cultural, patrimonio de la UNESCO. El viernes 1 de julio a las 7 y media de la tarde en Letras a la Taza, presentación oficial del viaje a Praga con la colaboración de los Caminos del Sefarad y el Instituto Cervantes. Una Praga diferente, siguiendo los pasos de Benjamín, Praga inédita. Acude a la presentación este viernes 1 de julio en Letras a la Taza a las 7 y media. Estás invitado. Una presentación de un viaje. Nos vamos a ir de viaje y saludamos a una experta, Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil. Bienvenida, muy buenas tardes, Yolanda. Hola, buenas tardes. Encantada de saludarte en esta ocasión con algo diferente, que a mí me llamaba la atención cuando nos lo comentabas hace ya unas semanas. Es de nuevo otro viaje que reorganizáis desde Viajes Marfil para conocer los pasos de Benjamín de Tudela. Eso es. Hicimos ya tres viajes anteriores, años atrás. Visitamos Israel, visitamos Turquía y Grecia, y bueno, ahora hemos decidido que sea la República Checa, siempre siguiendo los pasos que Benjamín dejó escrito en su libro, que está muy claro y muy detallado cada periplo de los que realizó. Para acompañarnos, como siempre, os solicitamos, por favor, sois personas muy atareadas, poner vuestros móviles en silencio, que si no luego escucho todo y así se va a quedar mejor la grabación. Lo subiremos en radiotudela.com para escucharlo. ¿Quién le acompaña? Pues un viajero también, Jesús Álava, fotógrafo, exconcejal, conocido de la casa. Bienvenido, muy buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues vas a acompañar esta expedición, este viaje, por una Praga diferente, una Praga desconocida, siguiendo sus pasos. Sí, bueno, pues un año más, y quiero además agradecer la invitación que me hacen desde Viajes Marfil a recuperar el personaje de Benjamín de Tudela en una nueva forma de viajar, en este caso pues la República Checa, ¿no? Como ha dicho Yolanda, ya hemos estado en otros países y este año, pues bueno, esta iniciativa de Praga es súper interesante. ¿Qué tiene de diferente esta Praga que se va a conocer en este viaje, Jesús? Bueno, Benjamín hace alusión en su libro, en el Sefer Masaot, hace alusión a Praga como Esclavonia, ¿no? Que él dice, es el nombre que tenía en esa época, más conocido por Bohemia también, antes más, ¿no? Pero Praga tiene muchísimas cosas, además de su patrimonio histórico-cultural, tiene un patrimonio judío con un pozo importantísimo, desde sus cementerios, las sinagogas, la propia comunidad judía es muy importante también en Praga, y tenemos otro ilustre judío, no vamos a decir contemporáneo, porque estamos hablando de diferentes años, que es Franz Kafka, ¿no? Kafka, que murió en el 1924, pues quizá una de las de los literatos más importantes del siglo XX, ¿no? Judío, como también lo era Benjamín. Vamos a buscar dentro de ese itinerario, de ese periplo por Praga, el que estos dos personajes judíos se den la mano nuevamente, ¿no? A través de descubrir con los viajeros que así lo estimen oportuno, pues como he dicho, toda esa, la comunidad judía y todo ese encanto que tiene la ciudad de Praga, que es muy amplio. Una de las cosas más importantes a la hora de viajar es organizarse, ¿no? ¿En qué fechas va a ser? ¿Cómo va a funcionar la organización? Porque al final entendemos que os encargáis de todo, ¿no, Yolanda? Sí, claro. El viaje va a ser del 3 al 7 de noviembre. Y bueno, como Viajes Marfil acostumbra a preparar, pues es con todo incluido, ¿no? Con todas las comidas, cenas, entradas a los sitios que se precisen, vuelos, traslados, guías, o sea, eso está todo preparado y pagado para todo aquel que se quiera apuntar. La diferencia entre este viaje y cualquier otro viaje que haga cualquier persona a Praga, pues es que, bueno, el patrimonio histórico-cultural está ahí, pero después el valor añadido que tiene este viaje es la Praga desconocida, ¿no? Que esto o haces un viaje de este tipo o no lo puedes conocer porque es complicadísimo llegar a las comunidades judías, es complicado llegar al Instituto Cervantes, donde tendremos allí una charla que impartirá Jesús y bueno, material de fotografía y vídeos y demás que pondremos también. Es muy difícil que te reciban en la embajada, entonces bueno, pues son valores añadidos que económicamente pues no supone nada, ¿no? Pero sí que en cuanto a riqueza para el propio viajero, pues es algo que dista mucho de lo que puede ser un viaje convencional. Dentro de este viaje, ¿sale desde Tudela? ¿Se puede apuntar cualquier persona de otra comunidad? En fin. Sí, cualquiera que esté interesado. En conocer la vida de Benjamín de Tudela, este viajero que a Jesús Álava le tiene enamorado. Y además, este viernes lo presentáis en Letras a la Taza y me comentabais que dentro de los viajes que has hecho en alguna ocasión se va a poder ver un vídeo, un extracto de algún viaje que has hecho para que el viajero pueda ver si le termina de convencer. Sí, efectivamente, se hicieron, pues creo recordar, 70 horas de grabación en vídeo en el 2006... además de, pues entonces, unas 7,000-8,000 diapositivas en esa época. Con todo ese material, pues hay una exposición itinerante que pertenece a la red de juderías Caminos de Sefarad. Y por otro lado, lo que hemos hecho ha sido preparar un pequeño tráiler a nivel documental en el que aparecen, pues de forma muy tipo flash, pues todas esas ciudades que nosotros visitamos durante 2 meses, pues con salida desde Tudela, pues Francia, Italia, Grecia, Turquía, Israel, etcétera, etcétera, pues lo vamos a poder hoy también presentar. Va a ser un acompañamiento en la presentación que va a tener lugar Letras a la Taza, el viernes a las 7:30 de la tarde. Dentro del viaje entendemos que el tener un encuentro con judíos y sefardíes pues le da un plus, ¿no?, de conocerlos, de acercarse a ellos, de ver un poco, ¿no? Sí, porque efectivamente el turista normalmente va con un guía y, como decimos, escucha lo que es más normal, ¿no? Pero cuando tienes la posibilidad de acceder a ciertas comunidades, a sus entresijos, entrar dentro y encima hacerlo, pues en algunos casos con judíos sefarditas que te están hablando en judío español, en el sefardí, en ladino, que los estás entendiendo perfectamente y te están contando sus vivencias, sus experiencias, y que además te acogen como a un español más, es decir, todas esas sensaciones que el turista vive y que después de la experiencia de estos viajes hemos podido nosotros presenciar, ¿no? Pues tanto en Turquía, sobre todo, donde hay un mundo sefardí, donde todo el mundo habla en judío español, pues la sensación que tienen los turistas es magnífica. ¿Pero a qué suena? ¿A italiano? No, es exactamente como estamos hablando, simplemente son terminaciones, son cosas, en vez de decir amanecer, pues dicen amanecer. Ajá. O sea, son cosas que, palabras que las entiendes perfectamente. Sí, claro. Y que cuando hablan o tienen sus refranes, sus giros, dices, bueno, pero si esto, pues no madrugar, pues amanece más temprano, por ejemplo. No por mucho madrugar, pues es prácticamente igual en judío español, ¿no? Y todo esto lo escuchas después de 500 años casi de la expulsión que ellos han mantenido, ¿no? Es realmente muy agradable. Sí, luego también, conocer, poder departir con ellos, ¿no? Pero también yo tengo que decir que todas las comunidades judías que hemos visitado en los otros 3 países han sido muy acogedoras, desde, pues eso, poder hablar con ellos, intercambiar opiniones, formas de pensar, en fin, es muy interesante. Y luego también, pues, conocer la comida, conocer las costumbres, conocer cómo funciona una sinagoga desde dentro, pues desde campos de fútbol para los chicos, la educación para la gente joven, la forma de enseñarles el mundo, conocer la gastronomía, conocer la música. Es muy interesante, la verdad que es la muy interesante. La música, ¿qué sonará? Y luego yo creo que también el viajar personas conocidas, ¿no?, de la Ribera, que entiendo yo que la mayoría serán del entorno, pues eso también hace que el cachondeillo se lleve también. Porque el ambiente lo llevamos ya puesto. Está muy bien todo, pero cuando estamos de vacaciones pues también se pasa bien. El cuarto viaje que se organiza. Se conoció Israel, se conoció Turquía, se conoció Grecia y se quiere conocer Praga, la gran desconocida. Será este viernes la presentación del viaje. En fin, ¿qué les podemos decir a la audiencia, Yolanda? ¿Qué te apetece comunicarles? Pues yo animar a todo el mundo que venga a la presentación, que se lleven el itinerario y, oye, quien pueda y esté dispuesto a disfrutar de un viaje totalmente diferente a lo que es un viaje convencional, pues, oye, que se apunte. En Letras a la Taza. Es este viernes, o sea, el primer día de julio, viernes 1 de julio. Hora, perdón, disculpa. A las 7 y media. A las 7 y media. Jesús Alaba, ¿algo más que decir? Pues nada, que encantados de sacar nuevamente esta iniciativa, algo que surgió ya hace unos cuantos años y en el que, bueno, el Ayuntamiento de Tudela estaba en ese momento implicado. Entendíamos que era una forma de apoyar también al sector privado, que lo necesita en situación de crisis, y que era además una iniciativa en la que vendemos la ciudad de Tudela, que nos interesa a todos, ¿no? O sea, que es poco para lo que están los ayuntamientos, ¿no? Entendemos que, porque sí que hemos escuchado en el anuncio que os apoya el Instituto Cervantes. Nos apoya Camino Sefarad. Nos apoya también la Casa de Israel en Madrid. Y bueno, esta vez no hemos contado con el apoyo del ayuntamiento, pero bueno, veremos a ver qué pasa a futuro. Pues yo quiero dejar claro aquí que al Ayuntamiento de Tudela ni antes ni ahora le costaba un duro, ¿eh? Simplemente era, pues bueno, yo como iniciativa privada lo planteé en su día al Ayuntamiento, el Ayuntamiento me apoyó como ciudad de Tudela, nada más, y bueno, un sitio donde poder presentarlo, ¿no? Esta vez el Ayuntamiento ha entendido que no le interesaba, ha dicho que no, pues bueno, oye. Otra vez será. Otra vez será. Otra vez ¿Qué será? Vamos a hacer? Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil. Jesús Alaba, un placer habernos desplazado. Oye, qué viaje hemos hecho, ¿eh? Que con la música se viaja muchas veces, pero qué mejor que viajar de la mano de Viajes Marfil. Gracias, Jesús Alaba. Gracias, Yolanda Serrano. A vosotros. Adiós. Llegamos al final de la programación local, no sin antes conocer la información del tiempo para las próximas horas. Saludamos ya a Ana Borrell. Saludos. Van apareciendo nubes de evolución en zonas de la Ribera de Navarra. Buen tiempo para hoy con las temperaturas algo más altas. Alcanzaremos 32 grados en Tudela y sigue soplando ese viento de norte, noroeste, que puede aumentar de intensidad durante la tarde. Mañana en general tendremos un día de sol con algo de nubes medias o altas que se extenderán más durante la tarde cuando podrían producir chubascos ocasionales y dispersos. Las temperaturas mínimas subirán un poco, las máximas descenderán, mínimas de 16 grados en Tudela con máximas de 27 y el viento va a soplar flojo de norte y noroeste, pero puede intensificarse en algunos momentos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.